darme divina ilusión. Cierro mis ojos y estás brillando en mi oscuridad. Puedo besarte, acariciarte, me duele despertar. Mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir como un cirio apagado. Mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir perdido en el pasado. Cuando fuiste mía, más por cobardía dejé partir, te dejé partir. Mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir como un cirio apagado. Mi vida sin ti, mi vida sin ti, es vivir por vivir perdido en el pasado. Mi vida sin ti, mi vida sin ti.